Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga que nos escuchas, bienvenido a tu programa Punto Diverso. Es un gusto después de unas cortas vacaciones volver a estar con ustedes aquí desde las cabinas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública del país. Gracias a la compañía de nuestro compañero Daniel, que nos acompaña desde las cabinas, les invitamos a que nos acompañen estos minutos, esta tarde de verano prácticamente. Estamos todos tan sorprendidos del clima, esperábamos que ya septiembre se presenten las precipitaciones, sin embargo estamos gozando de un verano bastante prolongado. Les recordamos a los amigos y a las amigas que nos pueden seguir también en www.casadelacultura.gob.es. Aquí, Punto Diverso, el encuentro con la diversidad. Tenemos algunos temitas para reflexionar esta tarde y uno de los que ha generado mayor expectativa tiene que ver con la visita de Francisco, el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, que se encuentra este momento en los Estados Unidos. Es una de las visitas más esperadas y que ha generado una serie de expectativas a nivel mundial, puesto que no podemos desconocer la importancia que tiene todavía la Iglesia Católica, el Vaticano, y lógicamente la importancia del gobierno o de la política de los Estados Unidos, que afectan a casi todo el planeta. Y con respecto a esto, lo que nos llama la atención para las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, es que un obispo que se declaró homosexual, sí, un obispo se declaró homosexual, por tanto, también los católicos de la comunidad de lesbica, gay, bisexual, transexual, y activistas por las libertades sexuales, incluso una monja que dirige una organización pro aborto, figuran entre los invitados a la ceremonia de bienvenida que recibirá el Papa Francisco. Es algo que nos deja bastante inquietos, ¿verdad? Considerando que la posición de la Iglesia en relación al tema de la homosexualidad, de la sexualidad en general, es bastante conservadora aún, pese a que el Papa ha dado algunas manifestaciones o ha dado a entender su intención de cambiar algunas posiciones de la Iglesia con relación a estos temas, todavía no hemos encontrado acciones categóricas que nos permitan subrayar y afirmar que esto puede pasar. El acto del miércoles en el jardín de la Casa Blanca también fue invitada, según nos comunica una nota de prensa, Margie Winters, una profesora que fue despedida de un colegio católico en la ciudad de Filadelfia por estar casada con una persona de su mismo sexo. Imagínense, un colegio católico donde se enseña, y parte de la enseñanza es la libertad, nos encontramos con una profesora lesbiana. ¿Qué hace el colegio? Le despide, siendo que la discriminación está prohibida. Desde entonces, esta profesora, Margie, dice y está promoviendo la apertura de la religión católica hacia los homosexuales, los bisexuales y las personas transexuales. Quiero citar una nota que envía la profesora Margie. Abro comillas, espero que el Papa ponga en su agenda los problemas que enfrentan los católicos gays durante su visita a Estados Unidos. Cierro comillas, afirmó la profesora. Añadió que tiene la esperanza de, abro comillas, hablar con el Papa para llevarle su mensaje de inclusión. Cierro comillas. Recordemos que, como lo que manifiesta la profesora Winters, muchos católicos homosexuales están ávidos de poder acercarse al Papa y poder hablar acerca de su situación, de su vida espiritual y de cómo la Iglesia, de alguna manera, a través de un discurso homofóbico y sobre todo conservador, ha impedido el goce de los servicios o del bienestar que promueve la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica. La profesora Winters también está invitada a participar en la visita del Papa al Centro Caritativo de la Parroquia de St. Patrick's en Washington, D.C. Esta actividad se realizará el día jueves, es decir, el día de mañana. Recordemos a los amigos que nos escuchan que tanto Quito como Washington están alineados en el mismo huso horario. Es decir, que mañana la profesora tal vez tenga la oportunidad de tener un acercamiento con su santidad Francisco. Allí está previsto que el Papa converse con agrupaciones de personas sin techo de la ciudad. En fin, tenemos otra lista de invitados también en esta famosa reunión y esta visita oficial del Papa Francisco a Estados Unidos. La misma profesora Winter señaló que asistirá invitada no por ser ella, sino que su invitación se hace a través de Human Rights Campaign. Esta es considerada la agrupación más grande de cabildeo político por los derechos civiles de la comunidad LGBTI en Estados Unidos. Justamente en Washington tiene su sede la Human Rights Campaign, esta organización que ha trabajado en lograr una mayor visibilidad y sobre todo lograr que los derechos humanos de las comunidades LGBTI sean equiparadas al resto de los ciudadanos. Human Rights Campaign invitó a través de su delegación a la profesora Winters para que participe en esta actividad y en este encuentro que tiene la sociedad civil con el Papa Francisco. ACI Prensa nos dice, este es un portal de noticias católicos para América Latina, informó que otra de las organizaciones invitadas es la Alianza Gays Lésbica contra la Difamación, GLAD, por sus siglas en inglés. GLAD es una organización que busca y que trabaja para combatir la difamación en relación a la orientación sexual e identidad de género. Esta agrupación asistirá a la ceremonia de bienvenida en la Casa Blanca para pedirle a Francisco que se reúna con familias católicas que son parte de la comunidad LGBTI. Desde su cuenta de Twitter, Jim Robinson, el primer obispo en declararse gay en Estados Unidos, publicó una carta en la que le dice al Papa que espera que no se ofenda si es uno de los miles que le dará la bienvenida a la ceremonia este miércoles. Robinson añade que espera que Francisco pueda reconocer y comprender los esfuerzos que él hace por defender los derechos de la comunidad LGBT. En la carta al Papa, el obispo defendió su derecho y el de la monja Simone Campbell, que dirige una organización pro aborto, de participar en el acto de Washington. Ha habido un poco de jadeo debido a los informes de que un alto funcionario del Vaticano está ofendido en su nombre por mi invitación a la Casa Blanca para darle la bienvenida a los Estados Unidos. Campbell es directora ejecutiva de New World. Describe a una agrupación de cabildeo para la justicia social. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó el día de hoy en la llegada, en la visita oficial de su santidad Francisco y las comunidades LGBTI? Bueno, son 10 minutos para las 17 horas en el Ecuador. Vamos a hacer nuestro primer corte y volvemos en un momento. No te vayas, regresamos un poco. Bueno, y estábamos escuchando a la banda uruguaya No te va a gustar. Sí, justamente No te va a gustar, con su tema Su sombrero. Espero que lo hayan disfrutado. Estamos aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diversidad, un poco reflexionando, analizando la visita de su santidad Francisco, el Papa, en la visita oficial que hiciera a los Estados Unidos. Además, después de visitar Cuba, de Cuba ha pasado a Estados Unidos, unas visitas bastante polémicas, ¿no? En fin, sabemos que en Cuba hubo una reacción negativa de parte de los opositores al régimen, puesto que en la agenda de su santidad no constó ninguna reunión con los disidentes. En Estados Unidos, la visita del Papa ha generado una gran inquietud, especialmente puesto que en la lista de los 15.000, escuchen bien, 15.000 invitados a las actividades en las que participará el Papa, estaban invitadas dos organizaciones muy interesantes. La una es HRC, Human Rights Campaign, y GLAAD. Las dos organizaciones son organizaciones LGBTI, es decir, que trabajan por la inclusión de los derechos o el respeto de los derechos de las comunidades de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans. Sin embargo de eso, al conocerse en el Vaticano de estas situaciones, pues saltaron las reacciones. Y la semana pasada se conoció la versión de que existe la preocupación en el Vaticano por la presencia de estos asistentes a la bienvenida de Francisco. Un funcionario de la Santa Sede que fue citado por el portal estadounidense Wall Street Journal expresó su preocupación por la posible manipulación de las fotografías que podrían tomarse en la visita que hará Francisco a la Casa Blanca. La Curia Vaticana teme que aquellas posibles imágenes dieran a entender un mensaje de apoyo del Papa a causas como el aborto, la unión de personas del mismo sexo, la eutanasia o los derechos LGBTI. Sin embargo, para la Casa Blanca tal preocupación no tiene justificativo alguno. Yo les advertiría, dice Job Ernest de la Casa Blanca, no sacar muchas conclusiones sobre uno o dos o quizás tres personas en la lista de invitados, porque habrá 15.000 personas más ahí, señaló el vocero oficial de la Casa Blanca, Job Ernest. Unos datos importantes a tenerlos en cuenta. Católicos en Estados Unidos, 80 millones de personas bautizadas como católicos, pero recordemos que Estados Unidos tiene más, muchísimo más millones de habitantes. Si no me equivoco, voy a un poco a imaginarme, creo que son como 400 millones o 300 millones, de los cuales 80 millones son católicos bautizados. De 6 a 9 de los jueces de la Corte Suprema son católicos. El 31% de los congresistas y el 22% de la población general son católicos. Han tenido un solo presidente católico en toda su historia, y es el muy conocido John F. Kennedy. Y solamente un vicepresidente, Joe Biden. 6 republicanos católicos aspiran a la presidencia, la mayor cantidad en la historia, nos cuenta el New York Times. En fin, algunos datos para tomar en cuenta, puesto que no debemos hablar solamente con imaginarios. Por tanto, estos invitados representan la diversa composición étnica e ideológica del país y a ninguno de ellos se les ha entregado un test teológico antes de invitarlos, subrayó Ernest. Después de la bienvenida, el Papa Francisco sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Recordemos que el gobierno de Barack Obama ha sido el primer gobierno en poder apoyar las causas y las actividades LGBTI. Bueno, amigos, faltan 5 minutos para las 17 horas en el Ecuador continental. Será un gusto escucharnos el día de mañana, así que te invitamos a que nos acompañes mañana aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diversidad.